Jueves 4 de diciembre. Confiad siempre en el Señor. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa. Y se derrumbó, y su ruina fue grande. Comentario al Evangelio por las Dominicas Contemplativas de Palencia. Jesús termina el Sermón de la Montaña con la comparación de las dos casas, una construida sobre arena y otra sobre roca. No basta con escuchar las enseñanzas de Jesús. No basta con decir «Señor, Señor» y luego olvidarse. Eso es edificar sobre arena. Es preciso cumplir la voluntad de Dios, que no consiste en hacer muchas cosas, sino en fiarse de Dios y pasar por su tamiz todas nuestras relaciones. Es decir, preguntarse de vez en cuando: ¿le gusta Jesús el trato con esta persona o con estas amistades? ¿Le gusta mi manera de trabajar o mi modo de descansar? ¿Son de su agrado los libros que leo o las películas que veo? No se trata de que el Señor se amolde a mis decisiones, sino de amoldarme yo a las suyas. Vendrán tormentas y tempestades, pero si mi casa está cimentada sobre roca, no perecerá. Dejemos que sea el Señor el que oriente nuestra vida. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.